En un bosque situado en el más húmedo lugar del cálido planeta Tierra, había una chica con cabellos dorados, curvas peligrosas y piernas de ensueño. Tan alta era, que dejaba al descubierto la imaginación de quien la miraba. Por tal motivo, todo el mundo que la veía la llamaba la bella Caperucita Roja. El lobo sonrió por un momento mostrando su blanca y desgarradora dentadura. Dio media vuelta y sin alejarse demasiado de la linda muchacha, pensó que no estaba lejos del destino de la joven. El hombre lobo, tras ver la actitud de la joven, corrió rápidamente hasta la casa de la abuelita. Esta le abrió la puerta y el individuo la encerró en el pajar, dejando la casa libre para el esperado encuentro con la bella Caperucita. El lobo no paraba de tocar el cuerpo cubierto solo por la caperuza que también le quedaba a la joven. El cazador, mirando desafiante al hombre lobo, dio media vuelta y se fue. Finalmente, Caperucita y el viril lobo fueron felices para siempre.